tímpano sí, haciéndote requete que no. Solo aquel que no es cristiano sí, no tiene su tres peleque no. Estando aserrando un palo sí, haciéndote requete que no. Solo aquel que no es cristiano sí, no tiene su tres peleque no. Ay, la, la, la, la. Cerrando un palo sí, haciéndote requete que no. Ay, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Solo aquel que no es cristiano sí, no tiene su tres peleque no. Requete que o no, es la vieja de mi suegra sí, que me asusta y no la veo no. Ya no me deja que duerma así, ese de requete que o no, es la vieja de mi suegra sí, que me asusta y no la veo no. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Ya no me deja que duerma así, ese de requete que o no. Que quede tembele que no. Si me quieres tú de ver así, no me hagas de requete que no. Hace todo lo que quieras así, sin que quede tembele que no. Ay, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Si me quieres tú de ver así, no me hagas de requete que no. Ay, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Que quede tembele que no. ¡Sí, señor!